Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día. Con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. En los poemas están las ideas y conceptos de los poetas. En las exposiciones de un pintor están los cuadros grabados de la constancia y talento artístico. Aleida Quevedo. Tender la imaginación es la exposición que realiza el artista cubano Eduardo Guerra Hernández. Acuarelas iluminadas que dan fe de la vocación del cronista, del aquí y del ahora. Tender la imaginación estará abierta hasta el 25 de junio, de martes a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Una invitación de la Casa de la Cultura y la Embajada de la República de Cuba en Ecuador. Paisajes íntimos. Paisajes íntimos. Muestra colectiva de docentes y estudiantes egresados de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. Una exposición que pone en evidencia los elementos que son parte de la vida profesional de las artes en dibujo, pintura y grabado. Paisajes íntimos. Permanecerá abierta hasta el 6 de julio, de martes a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en el hall de la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Chao, chao. Madre Cupinda. Buenos días, queridos oyentes. Reciban mi saludo afectuoso. Soy Eloisa Carbonell. Estamos acá en un programa más de Aquí y Ahora. ¿Sí? Este es un espacio, recuerden, para nuestro diálogo, en donde podemos traer y compartir y sobre todo reflexionar, ¿no?, todas las cuestiones de coyuntura que nos abocan ahora como sociedades, y está siempre abierto el micrófono para lo que ustedes y cuando ustedes lo quieran. Esta ocasión pues vamos a continuar con la temática de la migración, un tema, ustedes saben, que nos merece todo un tiempo y más bien que esperamos sea esto una posibilidad de avanzar humanamente en esto. En esta ocasión nos acompaña Giovanna Tipán. Ella es consultora en movilidad humana de la Fundación Futuro Latinoamericano, y Alex Valle, que es profesor agregado del IAEN, ¿no? Sean bienvenido a este programa, y muchísimas gracias también por estar acá. Sí. Bien, en el anterior programa, recordemos, tuvimos la suerte de tener una mesa también muy linda y muy variada dentro de todas las experiencias, ¿no?, que se pudieron juntar, y de alguna manera pudimos hacer un sobrevuelo importante también, y quisiera, a manera así como para concatenar, hacer un pequeño checklist, ¿no?, de las cosas, de los aspectos más críticos que realmente fueron evidenciados, ¿sí? Se evidenció que existe, por supuesto, una aguda crisis, ¿no?, por las dificultades para regularizar a la población migrante. Eso es un tema que al final atraviesa fuertemente, y es como un límite para que el ejercicio de derechos desde la gestión de varias partes de sociedad civil y también de parte del gobierno, a veces más seccional, se pueda como concretar. Entonces, no sé, un poco corroboro con ustedes, como 400.000 es el saldo migratorio que se está manejando. Es ¿ustedes también lo consideran así o hay alguna variedad de cifras? Ya me dirán. En todo caso, esto de aquí es un aspecto. Se vio también que hay una deficiente armonización en la aplicabilidad de la práctica de la ley de movilidad humana, ¿sí?, que bueno, está avanzada en materia de derechos, pero no logra como aterrizar en la realidad también. No existen políticas públicas reales, ¿sí?, para hacer frente a esta situación, y un Estado, tras la toma de decisiones apresuradas, que como está, ha ido como vulnerando un poco más, ¿no es cierto?, de manera significativa estos derechos humanos de la población migrante. Se destacó también que hay un desconocimiento de la norma y aplicación de los derechos, que han dado cabida a procesos xenofóbicos que se han instalado, por supuesto, en el imaginario ciudadano, y también esto repercute, por supuesto, en la atención institucional, ¿no? Y otro lado, la cooperación nacional e internacional, vemos que hacen su aporte, pero no obstante, de esto no se logra trabajar como en proyectos, en programas que generen de alguna manera una sostenida subsistencia, ¿no? Y yo entiendo también pues que es por falta de una verdadera articulación interinstitucional. Bueno, no solamente ahora de esto, es que nos atraviesa desde una cultura de siempre en el país, en varios de los aspectos, esto es parte de ello, lastimosamente. Y pues, claro, la atención integral nunca llega, ¿no? Porque siempre cada uno se focaliza en algo muy puntual, y desde sus propios recursos no logra más que ser, y no logra ser sostenible. Eso es lo más penoso, ¿no? Hay mucha investigación, hemos visto que hay mucha investigación ya. Eso es muy bueno, como país que se cuente con estos datos, y pero también muy poca gestión, ¿no? Muy poca gestión para atender esta problemática. El compañero también nos reflejaba desde el tema de los derechos de los niños, ¿no? Todo este tema de la desnutrición global y también crónica, ¿no? Y la verdad es que estos son lastimosamente con impactos irreversibles. Yo creo que, como todos sabemos, si es que eso no está presente en el crecimiento, entonces estamos hablando de unas generaciones que van a venir con importantes fallas, importantes falencias, digamos, también, y necesitamos hacer algo urgente, ¿no? Ahora, eso un poco comenzaba yo con el tema de las cifras. Creo que no hay estudios tampoco oficiales, así como muchos, ¿no?, en varios aspectos, y que de alguna manera también demuestren que la migración, o sea, un poco para hacer frente a este imaginario fuerte, ¿no?, que la migración realmente es un atentatorio contra los derechos de la población ecuatoriana. Y creo que más bien, desde lo que nos escuchamos el programa pasado, viene a ser una ventaja lo que viene pasando con esta interculturalidad que se viene dando, ¿no? Además, y por la parte que más preocupa, que es la parte económica, porque se escucha, ¿no?, cuando uno sube a un taxi, cuando uno va por la calle, que las personas tienen los ecuatorianos y ecuatorianos tienen una preocupación muy fuerte en el tema de que van a quitar el trabajo, de que les van a quitar el acceso al derecho a la educación, a la salud. Hay este imaginario muy fuerte, y más bien lo que escuchábamos es que, al menos si vamos de economía, el más del 85% se hablaba de los ingresos de los compañeros migrantes se quedaba aquí en el país, ¿no?, generando otro tipo de dinámicas en la economía nacional. Y también pues se veía que dentro de la cuestión laboral existe muy poca pues colaboración también desde el Ministerio de Trabajo como para poder hacer todas estas aproximaciones y poder frenar estos abusos que se cometen también con la población migrante en todos los tiempos, ¿no? Y ahora mucho más porque en estas oleadas de migraciones se siente mucho más, esas posibilidades no están abiertas. Y también los protocolos desde ACNUR, creo que evidenciábamos también que se activan de manera muy muy muy pequeña y muy puntual, ¿no? Sobre todo con los que cumplen que califican como calidad de refugio, ¿no? Entonces, en esto pues veíamos que hay una necesidad también de mejorar, ¿no? Esta calidad de atención para ser más transversal a todas las personas migrantes, porque todas necesitan, ¿no? Bien, entonces, pues en este escenario, ya un poco abierto este sobrevuelo que les mencionaba, yo sí me gustaría dar la suerte de tenerles acá a ustedes, escuchar a ti, Giovanna y Alex, sobre, desde las experiencias que han tenido ustedes y sus experticias, ¿qué otros aspectos sumamos a estos que ya han salido de en cuanto a la movilidad humana en el Ecuador como este país receptor, ¿no? Como esta gran novedad que nadie sabe muy bien por dónde ni hacia dónde, ¿no? Así es que, pues, el que quiera comenzar, con mucho gusto. Adelante. Bien. Gracias, Eloísa. Buenos días a todos y todas las radioescuchas. Un enorme gusto, placer de compartir este espacio con ustedes y con Alex, ¿no? Con Alex, que llevamos trabajando ya mucho tiempo. Además, voy a contar una infidencia, Alex, tuya. Cuando, para muchas personas quienes conocen, que fue tan público la expulsión de personas cubanas en julio de 2016, Alex estaba aterrizando de Alemania, llegaba terminando su doctorado, y no sé, eran creo que muy pocos días que tú habías llegado de Alemania, y sí. se metió también a litigar en el caso de esta violación tan atroz de personas cubanas, ¿no? Que terminó con la expulsión de 121 personas, de las cuales 80 tenían orden de libertad, ¿no? Entonces, claro, con Alex es una trayectoria larga también. Lindo. Que hemos venido trabajando hasta lo último, que ha sido esta investigación, desde el espacio en el que yo estaba antes, en la prefectura de Pichincha, en la unidad de movilidad humana, en esta investigación que impulsamos con el IAEN, de evidenciar, de visibilizar el aporte económico de los inmigrantes, para ir rompiendo un poco los estereotipos que hay en torno, que si no roban el trabajo, que vienen a ocupar nuestras plazas de trabajo, que cobran menos. Entonces, claro, esos imaginarios nos interesaba mucho romper, y la única forma es cuando uno tiene datos duros. Así es. Relación a todo lo que has dicho, Eloísa, uno de los temas que creo que hay que partir y de origen es decir, ¿cuál es el rol? ¿Quiénes son los actores y cuál es el rol de cada uno de los actores? Lo único claro que hay que partir es que el único garante de derechos es el Estado. Así nada más. Entonces, el único garante de derechos es el Estado en toda su composición, ¿cierto? Pensando, porque hay mucha gente además que piensa que el Estado es el ejecutivo, y Alex, que es sociólogo, también hay que entender desde la teoría política que es el Estado, que no es el gobierno, no es el gobierno central. Es todo el aparato estatal, ¿no? Que es el único garante de derechos. Por lo tanto, creo que hay que partir desde ahí. ¿Quiénes son los actores y qué rol cumple cada uno de los actores? O debería, ¿no? Que tiene que cumplir. O sea, si estamos diciendo el garante de derechos es el Estado, y el único, no hay más, ¿no? Aquí no hay organismos internacionales, las ONGs tienen otro rol, son diferentes actores. Pero aquí hay que definir primero qué actores hay y qué cumple cada uno de los actores, o cuál es el rol que deberían cumplir cada uno de estos actores. Entonces tienes una diversidad de actores que es, además de la experiencia que yo tengo, se traspapelan. Van haciendo como lo mismo. Y eso evidencia también una falta, como tú lo has mencionado perfectamente, no, falta de coordinación interinstitucional, y también de la falta de coordinación interinstitucional, yo creo que siempre hay un afán de quién empieza, quién hace primero. ¿No? O quién recibe de eje. ¿Quién coordina? Entonces terminan coordinando todos y termina siendo que nadie coordina. Entonces, ese es uno de los problemas más serios, y sobre todo yo insisto mucho desde cuál es el rol. O sea, los organismos internacionales no nos pueden decir que nos ayudan a X cosa, porque los organismos internacionales tienen un rol, y en temas de refugio y bien puntual y de migración, hay que entender cuál es su rol, ¿no? Y ellos deberían entender cuál es el rol que tienen para garantizar, porque no garantizan derechos. Eso es clarísimo, y a veces que se confunden y abogan y dicen nosotros defendemos y garantizamos los derechos de las personas migrantes, y no es así. En relación a las cifras, todo el escenario que tú has hablado, Eloísa, es un escenario ahora coyuntural de la, bueno, ni tan coyuntural, pero llevamos ya desde el 2016 de la población venezolana. Pero tenemos población colombiana históricamente en el país desde hace muchos años. población cubana, población haitiana, tenemos mucha población de Medio Oriente, mucha población de Asia Occidental, es decir, la población migrante es muy, muy, muy diversa. Lastimosamente, en cuanto a derechos, cuando hay algo que es, o sea, tú, como hay mucha población venezolana, invisibiliza además las condiciones y la vulnerabilidad de las otras poblaciones. Entonces, tú verás que hay mucha población colombiana que antes tenía en algunas organizaciones ciertas ayudas que se ha visto, entre comillas, desplazada por la población venezolana. Pero ahí viene un caso sobre todo puntual. ¿Cuál es la política pública? Yo insisto que no tenemos una política de movilidad humana. La ley, la constitución no es política pública. La constitución que tenemos, garantista de ciudadano universal, de libre movilidad, es una cosa que está en papel y que lastimosamente se ha quedado en papel, que se intentó trasladar a la ley y la ley se quedó bastante corta porque en algún caso, en muchos casos es punitiva, en muchos casos criminaliza además a la persona migrante. Con cerrar el Hotel Carrión no bastaba para no criminalizar, o sea, no es cuestión de, porque se me decía, la no criminalización de la persona migrante, para eso cerramos el Hotel Carrión, y con eso no basta, porque cuando uno va viendo la ley hay muchos artículos de la ley que criminalizan a la población migrante. Gracias, Giovanna. Por favor, Alex. Muchísimas gracias, Eloisa. Yo quisiera felicitarte por este programa, porque realmente la mayor parte de medios de comunicación están atendiendo quizás el tema de migración desde una óptica más bien negativa y con esto contribuyendo quizás en algunos casos para el tema de xenofobia y de esta preocupación que tiene la población ecuatoriana. Y en estos espacios realmente donde tratan de una manera mucho más técnica, ¿no?, cada uno de estas aristas complejas que tienen los flujos migratorios, pues ayudan y contribuyen a la población a tener una idea muchísimo más clara. Entonces, el sentido, felicito a la radio de la Casa de la Cultura. Y a ustedes por la gestión que hacen, porque es todos, no es algo mancomunado también. Gracias. Sí, ahora con relación a los temas que mencionabas, ¿no?, yo quisiera comenzar un poco recordando que el artículo 9 de nuestra Constitución garantiza iguales derechos ecuatorianos y no nacionales, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, el Estado, efectivamente, como decía Giovanna, es el garante de estos derechos, ¿no? Entonces, si bien recibe población no nacional, en este caso de Venezuela, pues a él le toca tener políticas públicas adecuadas para cubrir todas estas necesidades. Y yo, desgraciadamente, coincido con muchos de que no tenemos una política. Y no solamente, ojo, no solamente es en materia migratoria, estamos viendo en temas de cárceles, en salud, en educación y todo. Entonces es una falta de política pública y yo creo que esto es porque no existen técnicos realmente en los puestos técnicos. O sea, no se puede tener políticos en puestos técnicos. Puedes tener políticos en ciertos puestos políticos, pero realmente los puestos técnicos tienen que ser manejados por técnicos. Entonces, eso quizás contribuye a hacer un daño. Segunda cuestión, el tema, si bien es cierto, de Venezuela ha venido de a poco dándose en los últimos años. Y fíjate, por ejemplo, en la población femenina, o en la población en general, más bien dicho, ya voy a hablar luego de población femenina, que en el año 2015, según las investigaciones también que hicimos con Giovanna en el GAR y demás, era la tercera en Venezuela en 2015, luego eso fue la segunda en 2016, y a partir de 2017 es la primera población inmigrante acá en el país, ¿no? Entonces, desde ahí ya se debería haber comenzado a construir una política pública, ¿no es cierto?, porque sabemos que hay una población que viene solamente de tránsito, otra que viene a quedarse acá, tenemos una población inmigrante calificada, otra no calificada, una femenina, y cada grupo poblacional merece una atención distinta, podemos decir. No podemos tratar el flujo migratorio de niños, niñas y adolescentes al igual que el de mujeres. Las necesidades son diversas, los problemas son diversos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de mujeres, en la investigación que mencionaba Giovanna, que con la contribución del GAD de Pichincha, entre otras instituciones, estudiantes de la Universidad SEC, de la Internacional Católica Central, entre otros, ¿no?, y del Instituto de Pichincha, logramos evidenciar que hay una vulneración alta en materia de derechos laborales. No, por ejemplo, se les dice vamos a contratarle por 3 meses de prueba y al final no se les paga absolutamente nada. Exacto, las mujeres, por ejemplo, tienen una alta vulnerabilidad en temas de acoso sexual, de acoso laboral, tienen menos sueldo que los hombres, y claro, todo esto se agudiza cuando ellos no tienen una situación regular y no pueden denunciar ante el Ministerio de Trabajo. Y todas estas situaciones, yo personalmente, que tuve, digamos, un poco la fortuna de estudiar tanto derecho como sociología, te diría que pasa más allá de la ley, sí. Como dice Giovanna, no es una cuestión de ley, no es una cuestión de norma. Yo creo que aquí, citando un poco a Pierre Bourdieu, es una cuestión de hábitos. Y eso lo evidencié cuando me tocó hacer la tesis sobre la población cubana en Flaxo. Y yo entrevistaba a algunos personas que trabajan en temas de migración, uh-huh. otorgamiento de visas, y ellos me decían, cuando hablaba de la Constitución, ¿no?, nueva 2008, el derecho a migrar, me decían, no, la Constitución puede ser un poema, puede ser muy bonita, pero quienes hacemos la práctica somos nosotros, y nosotros somos quienes decidimos si damos o no damos la visa, nosotros quienes uh-huh. decidimos las prácticas. Entonces, claro, existe un hábitus uh-huh. que viene desde el 70 con las leyes seguritistas, y ese hábitus es seguridad. No, uh-huh. entonces no se ha cambiado el chip del derecho a la movilidad humana, ¿no?, de quitar de nuestras mentes de que no existen seres humanos ilegales, uh-huh. de que no hay que criminalizar la migración. Entonces ese hábitus hace que este funcionario y por supuesto también la población reaccione de una manera seguritista, tomando al otro como un peligro. Entonces eso es lo que hay que tener conciencia, de que el otro no es un peligro. Y fíjate, tan no es así que en el mismo Estados Unidos el 60% de quienes están estudiando ahorita los doctorados son extranjeros. Uh-huh. Y gracias a los extranjeros se ha desarrollado, ¿no?, todo lo que es la técnica, la producción, la industria en Europa y en Estados Unidos. Lo que pasa es que nosotros no tenemos una política pública adecuada para encaminar esto, sentido positivo, podemos decir, de la migración. Claro, digamos, y justamente quizás porque es un tema muy nuevo, ¿no? Para como país, pues, hemos sido el país que expulsa a los ciudadanos. No, más bien, históricamente siempre hemos sido un país de acogida. Recordemos, tenemos migraciones de hace muchísimos, muchísimos años. Tenemos migración chilena, por ejemplo, ¿no es cierto?, desde los 70, a partir del golpe de Estado. Tenemos migraciones de Siria, 1890. Sí, o alemanes que llegaron a Ecuador, sí. por después de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Siempre, yo creo que tenemos una ventaja de ser un país y con toda la multidimensionalidad de la migración, ¿no?, de acogida. Hemos expulsado y seguimos expulsando a personas, a ecuatorianos, uh-huh. y esa es una realidad completamente invisible, ¿no? ¿Qué pasa con nuestros ecuatorianos que siguen migrando de manera irregular hacia Estados Unidos? Claro, digamos, lo que tú acotas es una realidad, y creo que nos atraviesa a todos los países, porque claro, o sea, las personas, los ciudadanos del mundo, claro, hace tiempos vienen buscando sus proyectos de vida, ¿no?, por alguna razón, y claro, como tú evidencias. Pero, sin embargo, y sí se puntualiza, y sí hay una diferencia, ¿no?, entre esas migraciones que venían no tan masivas, ¿no? Ahora un poquito es se habla ya de fenómeno justamente por eso, ¿no? Y claro, porque si es que la gente viene de a poco, pues es manejable, y como que no se nota, ¿no? No obstante, cuando hemos sido testigos y estamos siendo testigos de toda esta, es otra dinámica, ¿no?, la que se juega, y las condiciones en las que vienen los migrantes es diferente, ¿no? Es diferente cuando tú dices, han venido a la población, pues se han instalado, pero desde otras situaciones. No tanto desde, porque recordemos que la población colombiana en su tiempo y la población venezolana ahora vienen justamente siendo de un proceso bastante vulnerado, ¿no?, en sus propios estados. Y creo que eso es un tema que nos da la pauta para hacer las diferencias en las condiciones en las que se ha insertado esta población, ¿no? Además, como reitero, del tema del número, ¿no? Entonces, yo creo que, por ejemplo, hablamos no solamente de voluntad política. Creo que la voluntad política es muy importante para echar un plan, o sea, que atienda más a reconfigurar la parte estructural, ¿no?, de lo que está pasando. Y yo creo que el tema de recursos, ha habido recursos ingentes. Yo vengo escuchando y vengo además investigando toda una decisión política de otros estados, de otras cooperaciones, de aportar al tema migratorio, y son recursos que se dan a UNICEF, recursos que se dan a ACNUR, todas estas organizaciones que están ligadas. Entonces, me parece entonces que hay una, que no está llegando todo ese dinero a la población migrante, ¿no? Seguramente, como en todos los que hemos visto los procesos de cooperaciones, hay un alto porcentaje del overhead que se llevan las organizaciones que lo están regentando, es el modus vivendi, ¿no? Eso sin alejar, obviamente, el espíritu, la misión, la visión que tienen estas organizaciones, ¿no?, del deber ser. Sin embargo, pues eso es un tema que sería como importante analizarlo. ¿Qué está pasando, no? ¿Cómo romper estas prácticas que están instaladas ahí y acercarnos a un ejercicio mucho más transparente y solidario de alto impacto, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Yo, Eloisa, creo que este es un tema esencial que no hemos transparentado. Porque si bien es cierto, partiendo, ¿cierto?, de estos roles, el Estado es el garante de derechos, la pregunta es por qué todos los recursos que se han canalizado para atender a personas migrantes no se han concentrado en el Estado. ¿Por qué tenemos, yo llamo, y lo he dicho públicamente, pero yo no tengo ningún problema de decirlo, es una privatización de los servicios? Estamos privatizando los servicios, estamos privatizando los derechos de la población a través de diferentes instancias, llámese organismo internacional, llámese ONG. Por eso es que es importante definir los roles y qué deberíamos hacer. ¿Cuál es el rol de la sociedad civil? La sociedad civil tiene que velar para que el Estado cumpla con la política pública. A mí me gustaría saber, yo estuve buscando estos días los presupuestos. ¿Cuánto? Tomemos en cuenta ACNUR o IM, por ejemplo. El ACNUR está desde el año 2000, que llegó por mandato para atender a la población colombiana. Desde el 2000 hasta acá, ¿cuántos recursos ha manejado este organismo internacional? La OIM, ¿cuántos recursos ha manejado? Estamos hablando de cantidades no menores, estamos hablando de cantidades importantes. Y cuando uno mira después el impacto, que es el que yo he tenido la oportunidad de vivir, ¿qué pasa con el impacto en esta población? No es cuestión, cuando hablas de emprendimiento, cuando hablas de generación de ingresos económicos, la solución no puede pasar por comprarles carritos, ponerles un gorrito, ponerles delantal y el carrito de jugo de coco, o de los pinchos, o de las arepas. Esa no es la solución, porque una tiene que trabajar, porque además también hay que pensar que necesita permiso municipal, porque no te puedes poner en cualquier esquina, eso uno. Lo otro, puede ser que no sean emprendedores. Yo, por ejemplo, yo no soy no tengo espíritu emprendedor. Claro. Y el hecho que me haya visto forzada a migrar no me incorpora un chip de emprendedora. Entonces, es como la solución. Probablemente es el camino más rápido, pero quizás no es el camino más sostenible. ¿Por qué? Porque lo que hay que hacer es hacer un tejido con todo el tejido productivo que hay en la provincia, en el caso mío, por ejemplo, cuando yo estuve en la prefectura, desde la provincia, desde la ciudad, con el país, con los diferentes actores. Hay que evidenciar qué pasa, hay que comprometer al sector empresarial, y además quienes trabajamos en temas sociales siempre se nos olvida de este actor. Las empresas son como un agente tan externo, pero hay que trabajar con las empresas, hay que sentarnos en un diálogo entre iguales para saber cuáles son, qué necesita la empresa, pues entonces ahí tenemos una población importante que puede ocupar esas vacantes. Pero hay que tomar en cuenta siempre los roles de cada uno, ¿no? Los roles, hay que transparentar los recursos. Ecuador ha hecho un plan que requiere 550 millones para atender a la población venezolana. Muchos de estos recursos van a educación y salud, y la pregunta que yo hago y le he hecho además también a los colegas de la Cancillería es: a ver, si son ciento y más de millones, vamos a construir escuelas o centros de salud exclusivos para la población venezolana? Pues pensaría que no. Si construimos más escuelas, si construimos más centros de salud, es para atender a toda la población, independientemente de que sea venezolano o no. Por lo tanto, hay que desmenuzar bastante más ese plan o esos montos. Yo recuerdo cuando lanzaron el monto, también hubo una reacción de parte de la población cuando estábamos aprobando el presupuesto, cuando tenemos un presupuesto que todavía no está cubierto. ¿Cómo se nos ocurre lanzar una cifra como esa? 550 millones. En la lógica de cualquier ciudadano o ciudadana ecuatoriana, si necesitamos recabar 550 millones de dólares para atender a los venezolanos cuando yo no tengo acceso a salud, cuando tengo que llamar al centro de salud y la cita me dan 2 meses después, cuando tengo que llamar. Entonces hay que saber muy bien cómo se manejan los discursos y cuál es el mensaje que queremos dar, porque lo único que hacemos es, en estas urgencias, en estas coyunturas, con estos mensajes lo que provocamos son más olas de xenofobia. Así es. Más olas de... Seguimos con el rechazo de la población. Yo ayer estaba en uno de los barrios del norte de Quito y me encontré con un graffiti que decía no venezolanos. En la oficina donde teníamos, donde estaba, teníamos la calle pintada de grafitis, ¿no? Porque mucha de la gente del barrio identificaba que llegaba mucha población no venezolana, sino migrante, y pintaban de grafitis toda la calle, ¿no? Entonces, hay que trabajar mucho con la población y hay que trabajar. Yo me rehúso a pensar que trabajar en temas de sensibilización, sobre todo en temas de migración, tenemos que hacer campañas masivas. Yo te puedo asegurar que una campaña televisiva, una campaña radial, una mega campaña o una campaña con vallas publicitarias no logra ningún, no tiene ningún efecto. Porque tú me puedes decir, acoge al migrante, el migrante. Exacto. Pero total, mi realidad es que yo veo muchos en la calle. Mi realidad es que a mí, yo pienso o he generado un imaginario de que a mí me roban el trabajo. Por lo tanto, eso termina siendo muchos recursos que se gastan en campañas de comunicación que no llevan a buen puerto. Nuestra propuesta siempre ha sido trabajar desde la empatía, desde los barrios. Trabajar porque la gente se siente acogida desde el barrio. Y yo que estoy en barrios, yo que he estado en barrios, te puedo asegurar que en los barrios no hay discriminación. Ya, hay muy poca. Porque es tu vecino, y resulta que tu vecino, que es el del barrio, el otro común, tiene las mismas necesidades que yo. Y que en un momento, en alguna situación o circunstancia, yo golpearé su puerta y le pediré una tacita de arroz o de azúcar. Las circunstancias y las situaciones son las mismas. Por lo tanto, hay que ver desde dónde estamos trabajando, cómo estamos trabajando en construirnos también como una sociedad de acogida. Perfecto. Sí, tienes mucha razón en lo que acabas de decir. Y bueno, un poquito luego de escuchar también a Alex, para que descansen las gargantas, sí, quisiera volver un poco más sobre el trabajo que ustedes lo han venido haciendo desde el gobierno, ¿no es cierto?, provincial, porque eso, me encanta saber en la praxis qué es lo que se da, ¿no? Y sobre esas prácticas mirar los aciertos, ¿no?, y también lo que hay, que está por mejorar. Estupendo. Alex, por favor. Bueno, sí, referente al tema del proyecto, nosotros hicimos ya un trabajo más o menos de unos 2 años, tanto cuantitativo como cualitativo, ¿no? Comenzamos no tan ambiciosamente con una población, aquí tengo anotado, de 1.872 personas, 925 hombres y 907 mujeres, ¿no? De los cuales... No, pero solo un paréntesis, y disculpa. Imagínate, no muy ambicioso con una muestra de 1.800. Sí, sí, sí, realmente, no... lo que sacamos luego a nivel cuantitativo es mucho más de 3.000 encuestas, ¿no? Pero en la primera parte, claro, tuvimos unos resultados bastante buenos. Pudimos realizar entrevistas, pudimos hacer grupos focales, diferentes grupos focales, como te decía hace rato, no es igual la población tanto masculina como femenina, de jóvenes, de ciertas edades, etcétera, cada uno con sus vivencias, ¿no? Cada uno con sus experiencias. Pero realmente fue... bastante duro también escuchar las experiencias, inclusive, fíjate, de ecuatorianos retornados, ¿no? De Venezuela, Ecuador, que no se sentían ni ecuatorianos ni venezolanos y tenían la discriminación. Y nos decía, ¿cómo? Que yo soy ecuatoriano o ecuatoriano segunda generación, no puedo encontrar trabajo y soy discriminado en mi propia tierra. Entonces, hay cosas realmente duras, ¿no? Las experiencias de personas que les llevaban a trabajar a otras provincias sin pagarles, o las propuestas que tenían las mujeres para trabajar o tener un ascenso, por ejemplo, ¿no? Al final, el no pago, la no afiliación al seguro social, las no vacaciones, el trabajo de más de 8 horas al día, de 12, de 13, 14 horas, trabajar los fines de semana, ¿no?, sin ningún tipo de seguridad ni apoyo para temas de salud, por ejemplo, en caso de un accidente de trabajo. Entonces, se evidenció muchísimo estas violaciones en materia de derechos y, por supuesto, la inacción de parte del Ministerio de Trabajo, ¿no? Porque tú bien decías, ¿no?, hay esta representación social de que nos están quitando el empleo, sin embargo, no vemos que aquí la responsabilidad más bien es del órgano rector, que es del Ministerio de Trabajo, quien más bien ahí sí tiene que sancionar, regular y sancionar a los empresarios que están aprovechándose de esta mano de obra, ¿no? Y mira, yo a mis alumnos siempre les hago reflexionar, ahora que también está este tema en Estados Unidos y en toda parte, voy a deportar a todos los migrantes, ¿no? Yo les digo, ¿ustedes creen que con toda la capacidad que tienen estos países no pueden deportarles en realidad al otro día? Claro que pueden hacerlo, por supuesto. ¿Y por qué no lo hacen? Y ahí hay un autor, García Canclini, que dice, es el teatro de las migraciones. Y no se les deporta simplemente porque no se puede deportar a la mano de obra barata. Es una mano de obra barata, claro. ¿Te imaginas lo que pasaría con un país si es que deporta de un día a otro? Pues prácticamente quebraría, no podrían competir con China. Alguna vez salió un reportaje que si es que, por ejemplo, las señoras del servicio de empleo doméstico en Wall Street se ponen en paro, quiebra Wall Street. Entonces, claro, esos son los resultados que pasarían. Entonces, realmente, yo sí pienso a veces que son simplemente temas de discursos, ¿no es cierto?, de manejar este tema de la población nos quita empleo, la población nos extranjera causa inseguridad, y eso se da cuando los gobiernos no tienen política pública adecuada, porque es más fácil culpar al otro que asumir las culpas. Es decir, yo no tengo una buena política en materia de seguridad, no controlo la seguridad, ¿qué hago? No me responsabilizo, digo, el otro es el culpable. Y esto se puede probar hasta estadísticamente. Antes de irme a Alemania, 2010-2011, estadísticamente solicitamos a la PJ cuál es el índice y el porcentaje de delitos cometidos por parte de ecuatorianos y extranjeros en el país. Y el de ecuatorianos llegaba al 94%, y 6% era cometido por extranjeros. De ese 6%, 2% por colombianos. Entonces, no es verdad, estadísticamente, que la mayor parte de delitos los cometen los extranjeros, los no nacionales. Y eso se puede ir desmitificando. Y en este proyecto, que también ya lo abordará Giovanna, en materia laboral, efectivamente se pretendía y se pretende, ¿no?, demostrar que la mayoría de parte de los recursos se quedan aquí en el país. Pues hay gastos de arriendo, de agua, de luz, de telefonía, de comercio y demás. Y no es cierto también que todos esos trabajos los hacen los ecuatorianos. No es que nosotros hemos tenido una industria, entre comillas, ¿no es cierto?, un comercio de donas, por ejemplo. Ahí los ecuatorianos nos quedamos sin vender donas. No, están insertándose en ciertos sectores donde los ecuatorianos no están trabajando, ¿no? Claro que sí. Y si nosotros incluso, fíjate, porque cuando hacíamos las entrevistas ahí en el GAF, había profesionales que eran expertos, ingenieros en petróleos, en minas, con doctorados inclusive. Entonces, claro, eso significa población altamente calificada que tiene un bagaje económico por detrás. Y si nosotros tuviésemos una política pública adecuada, aprovecharíamos ese potencial y más bien generaríamos empleos, trabajo, y cambiaríamos esta realidad o esta visión que tenemos sobre los no nacionales. Sí, digamos, muy interesante estas acotaciones que tú acabas de hacer, y sobre todo hablábamos con este amigo Mario Ojeda, y revisábamos esta parte porque no todo es accidental que pasan las cosas. Aquí hay un trasfondo también, lo que tú decías, hay una doble discurso, una doble moral también, y si seguimos las rutas, digamos, del poder, vamos a saber exactamente que todo es aprovechado, ¿no? Y que hay cosas que sí sirven para mostrar, y otras invisibilizadas para el otro ejercicio del poder. En efecto, es así. Ahora mismo, pues quiero invitarles a nuestros queridos radioyentes a que nos mensajeen, que participen en este diálogo a través de las redes. Luego, cada programa capitalizamos sus participaciones, y además queremos decirles que van. Siempre es un estímulo para lograr estos acercamientos que podamos. Están ustedes premiados todo el tiempo. Quien participa tiene un premio. Tenemos una serie de negocios de estas de la economía popular y solidaria que se llama la Revolución de la Cuchara en Quito. Y pues queremos obviamente agradecerles a Enahuel en Cerro Playa Rosada, a Sintatsur, el Manaba Vegano, a Flora Restaurante Permacultura, y bueno, otros más que vamos a continuar. Y por ahora les quiero dejar con un lindo joropo venezolano que se llama El Pajarillo. Pues disfrútenlo y continuamos luego más con un poco más de este rico diálogo.

gracias por esta cortina. Digo, es siempre lindo, ¿no? Saber que hay toda una potencia de una patria soberana como es Venezuela, como lo es Colombia, como son todos nuestros países, y que a la final nosotros debemos estar siempre como en pro de esta vida, ¿no? Del buen vivir, de esta acepción real, ¿no? De ver al otro humanamente y compartir. O sea, no somos ningunos dueños de nuestras tierras, o sea, nosotros somos gente de paso y que casualmente residimos en un punto geográfico, pero la verdad es que creo que la tierra está para todos, ¿no? Los que habitamos y es nuestra responsabilidad. Bueno, quisiera, pues, antes de comenzar con esta segunda parte del programa, pues continuar agradeciendo a estos auspiciantes, la Cuchara Orgánica, a la Quilla y Co, Cocina Artesanal, la Sabia Naturaleza, los cuarquies, Quinoa Saludable, Pachorganic, Te Quiero Verde y The Vegan Spot. Muchas gracias y vamos a esta segunda parte a escucharnos, digamos, sobre las experiencias que hemos tenido, este proyecto que se desarrolló con el gobierno seccional, importante, y pues Giovanna, nos dirás. Bueno, ya no estoy, ¿no? Me pasé 5 años y medio en la prefectura de Pichincha. Uh-huh. Lo importante, yo creo que del espacio público, es que tú puedes construir política pública. Claro. ¿No? Y esta es una, y esto yo creo que es una de las ventajas más grandes que yo como profesional he tenido, ¿no? El estar en un espacio público, en el servicio público, te permite construir política pública, uh-huh, implementar política pública, y eso fue lo que hice en el tiempo, 5 años y medio en la prefectura de Pichincha, construyendo una política de movilidad humana a nivel territorial. Y era tan sencillo y tan simple como la política, más bien la constitución, porque era lo que teníamos a la mano en ese momento, cómo esa constitución se aterriza en la provincia, ¿no? En el tejido productivo. Y cada vez que nos preguntaba, decíamos, súper simple, o sea, decíamos, ¿quién se garante derechos del Estado? Garantizas con la protección de derechos y proteges con servicios, por lo tanto había que dar servicios directos a la población. Entonces construimos un modelo de gestión que da servicios directos, con un equipo además especializado en temas de movilidad humana y derechos humanos, 2 psicólogas, abogadas, que daban el servicio de inclusión económica, haciendo tanto capacitación para el emprendimiento como el trabajo con las empresas, ¿no? Uh-huh. Teníamos un reconocimiento que regenera Rumiñahui, un reconocimiento de responsabilidad social, y lo que hicimos fue crear una distinción que era diversidad y no discriminación, que premiaba a las empresas que incluyeran a las personas, uh-huh, migrantes. Era un reconocimiento, era una distinción que muchas de las empresas nos decían que les valía mucho más que la propia responsabilidad social, porque hay muchas de las empresas, muchas, sobre todo las que exportan, uh-huh, que tienen que cumplir las ISOs, ¿no? Y tienen que cumplir con estándares internacionales para poder exportar, si no, no puede. Pero una distinción que te diga a ti, una distinción que no discriminas y que promueves la diversidad, eso era un plus bastante importante para las empresas, ¿no? Y esa fue una de las experiencias de ver más, de conocer las demandas, las necesidades de la empresa. ¿Por qué? Porque tú tienes que ponerte también en el lugar. Es, bueno, ¿cuáles son las necesidades? ¿Cuáles son las demandas? Uh-huh. Lo que lográbamos en muchos casos es que las empresas tenían como vacantes y nos llamaban inmediatamente, decía, mira, tenemos esta vacante, necesitamos este perfil, nosotros hacíamos un primer filtro y por lo tanto pasábamos obviamente a la empresa que requería ese perfil. Trabajábamos en investigaciones porque era importante para construir política pública, hay que construir política pública desde la investigación, porque solo la investigación nos da datos duros que nos permiten tener una política pública mucho más obviamente cercana a la realidad. Trabajamos mucho además con medios de comunicación para poder convertirnos en fuente de información, y que esta fuente de información, porque el momento que tú te conviertes en fuente de información, obviamente pones tú el enfoque. Uh-huh. Entonces había que convertirse en fuente de información, trabajar con los medios de comunicación, de construir este imaginario que hay en torno a las personas migrantes, que si nos roban el trabajo, que hay tantos estereotipos, y son los medios también de comunicación quienes han construido esos estereotipos, pero a su vez también tienen la otra ventaja de que son los mismos medios de comunicación pueden deconstruir estos imaginarios. Entonces, claro, era un más bien institucionalizado, pero sobre todo era entendernos como el Estado garante de derechos. Y había otros gobiernos locales que nos decían, pero es que necesita muchos recursos. Decían, no. ¿Cuál es el presupuesto que manejaban ustedes? En este momento el presupuesto anual que manejábamos son 100,000. Pero tú estás hablando de que al día se hacían atenciones de 100, 120 personas. En este año, con la presión, además, con estos flujos migratorios que venían en este año, había días perfectamente que se llegaba a atender 200, 225 personas al día. ¿Cuál era la diversidad de servicios que daba este programa que tenía? El servicio que más demandaba a la población, donde hay que poner, además, mucho ojo, el servicio que más demandaba a la población, sobre todo venezolana, era el servicio de salud. ¿Por qué? Porque la prefectura de Pichincha tiene Misión Pichincha, que son 11 centros de salud, y teníamos un convenio en ese momento que permitía el acceso a la salud a la población. Es decir, contrario a lo que muchos podrían pensar, que la demanda es del trabajo de inserción laboral, que es así, pero el servicio que más demandaba a la población era salud. Es decir, si es salud, que es el derecho fundamental y básico, no venía además garantizado de la población, pero aquí también, cuando llegaban al país y no estaban de tránsito, tampoco estaba siendo garantizado. Claro. Ahí nosotros siempre decíamos, a ver, si teníamos y manejábamos las cifras que manejábamos, un gobierno seccional nada más, quiere decir que alguien no hace la tarea. Dentro de este estado garante hay varios que no están haciendo la tarea. Y yo creo que voy a hilar para un poco terminar. Cuando recién estamos también, cuando hablas de los recursos y cómo los recursos se han quedado, Colombia, por ejemplo, dice que le faltan muchos recursos, pero muchos de los recursos de la cooperación internacional o de los multilaterales está en Colombia hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque Colombia evidenció la crisis hace mucho tiempo. Están en la frontera y dice, Santos en su momento dijo, yo necesito apoyo porque no puedo con toda la migración. Pero en el caso ecuatoriano nos tomó mucho tiempo tener una posición. Estamos hablando apenas desde junio del año anterior, que tímidamente se empieza desde la salida de la ex canciller Fernanda Espinosa, no María Fernanda Espinosa, recién apenas con su salida, medio más o menos empezamos a tener una posición que se ha ido obviamente después consolidando, ¿no?, la posición. Pero estamos hablando de un año, cuando la migración masiva, vulnerable, viene desde hace mucho tiempo. Los temas de desnutrición no son menores. Yo hace 3 años intentamos levantar una alerta de crisis humanitaria por temas de desnutrición en caso de niños, niñas, adolescentes. 3 años. Buscamos todos los socios posibles, cooperaciones internacionales, que pudieran, teníamos los casos, teníamos además un grupo de médicos cubanos que iban a hacer el análisis, pero necesitamos unos recursos que no venían a la prefectura, sino que el organismo quien financia tenía que ver el mecanismo. Para levantar una alerta de crisis humanitaria en temas de desnutrición. Y nos centrábamos en niños, niñas, adolescentes. Y decíamos, a ver, miremos desde el Estado. A ver, es más barato, y te pongo entre comillas, más barato que tú atiendas niños, niñas, adolescentes malnutridos, que en este tiempo venían malnutridos, a que los atiendas sí o sí, porque por narices les vas a tener que atender desnutridos. En inversión es menos. ¿En inversión? Nada. Fue imposible, porque estábamos hablando hace 3 años y hace apenas un año se ha tomado ya una posición frente a la crisis venezolana, frente a la crisis humanitaria. Y yo creo que nunca se llegó a entender que una cosa es la población y otra cosa es tu posición política. Si te parece en ese momento, ¿cierto?, si la señora canciller en ese momento, Fernanda Espinosa, le parecía que el gobierno era una democracia y estaba a favor del gobierno, uno no puede invisibilizar a la población, porque es la población la que está vulnerada, y está muy vulnerada. Yo puedo contarte cientos de casos de población que ha sido y que sigue siendo vulnerada. Yo hice un recorrido de la frontera norte a frontera sur, porque la prefectura de Pichincha fue la primera institución que levantó un corredor humanitario en agosto del año anterior, antes de la imposición del pasaporte. Hice casi 10 días de recorrido y yo en primera persona sufrí acoso sexual de un... Entonces, si yo sufrí, le puedo asegurar que el 100% de las mujeres ha sufrido acoso sexual, el 100%. Y ese recorrido es un recorrido brutal, porque hice, claro, a pie, en jalando dedo, en lo que te pueda subir. El tramo, les puedo decir, es larguísimo y de subida, de San Gabriel, es de un frío Tenaz, así es. Que no les puedo ni siquiera comentar. Y después el tramo, y el tramo del Valle del Chota es infernal. Es de un calor, no tienes dónde dónde resguardarte. O sea, hice todos esos tramos para y acompañar a la población, y además, ¿no? hasta la población, hasta el sur, hasta Huaquillas, de varios días, y eso implicaba también no comer, obviamente, estás con, claro, con la gente, de dormir en la calle, uh-huh, ¿no? Como, pero es cruel, ¿no? Entonces te digo, si yo sufrí, uh-huh, era, yo le decía en ese momento a la autoridad provincial, dice, sí, levantemos, tenemos que hacer el corredor humanitario, uh-huh, que yo siempre estuve en contra, uh-huh, pero si yo misma había sufrido violencia y acoso sexual, le puedo asegurar que 100%. Entonces, una manera y un mecanismo de protección para que la población de alguna manera pueda llegar medianamente en otras condiciones. Gracias, Giovanna. Parece interesante. Y es cuando quisiera escuchar a Alex, un poco ya para ir terminando también, desde tu especialidad, digamos, ¿no? De esta de la feminidad, de ver la feminización de todo este tema de la migración, que nos referencias un poquito. ¿Cómo se ha ido documentando esto? Uh-huh. Bueno, yo justo anoté y traje cifras de Naciones Unidas mismo, uh-huh, para, gracias, mostrar el tema de el crecimiento de la población femenina en temas de migración. Y uh-huh, fíjate que más o menos en el año 2000 había 76.3 millones de mujeres migrantes, que representan el 49% de toda la migración en el mundo. Uh-huh. Para el 2010 es un aproximado de 104.7 millones, que es un 49% de migrantes en el mundo. Y eso significa, y también con los datos que hicimos del GAD de Pichincha, que la población migrante femenina va creciendo. Generalmente se ha visto que las primeras olas migratorias, las primeras generaciones, van los hombres, ¿no? Como pioneros, ponemos entre comillas, pero que la población femenina también, digamos, va creciendo conforme van aumentando estos flujos. Y ahí hay que tener en cuenta lo siguiente, que la población femenina, muchas de las veces lo que se piensa en el imaginario, es dependiente totalmente de esta población, es decir, migra porque su esposo migra, migra porque el papá migra, migra tal. No hay que tener en cuenta, exactamente. Migran porque también tienen proyectos propios, tienen proyectos de vida individuales, y por supuesto no necesariamente hay que verles como acompañantes, porque eso también es un punto de vista bastante androcéntrico, machista y demás. Y aquí está el peligro también, porque fíjate que como hay mujeres migrantes vulnerables, hay los peligros de trata, tráfico de personas, como nos comenta Giovanni, las redes de trata de personas. Aquí en Ecuador es otra de las investigaciones que muy poco se ha hecho, cómo se han incrementado aquí los burdeles, cómo se ha incrementado la trata de personas, de mujeres venezolanas aquí en el país, y que esto ya viene dado en todos estos corredores, en todos estos temas geográficos, ¿no? Que evidentemente les conviene de alguna manera la irregularidad. La irregularidad lo que hace es una migración mucho más peligrosa, la irregularidad lo que hace es una migración mucho más costosa. Entonces, esta gente que se somete a estos flujos migratorios es totalmente vulnerable. Y aquí, simplemente para ir ya terminando, porque el tiempo nos da, yo creo que hay que tener una agenda propia en lo que tiene que ver la migración de mujer, involucrar a las mujeres en las organizaciones, involucrar también en toma de decisiones y generar una política pública acorde, que no solamente trate, ojo, además los efectos, porque siempre vamos a los efectos, ya fue abusada, vamos a ver cómo le tratamos psicológicamente. No, aquí lo que tenemos que ir con una política pública de prevención, preventiva, para evitar todos estos males de la migración. Así es. Bueno, realmente agradecerles a ustedes por habernos compartido de todo este andar, ¿no? Importante. Me ha encantado escuchar, digamos, también desde acciones concretas, que es posible, que sí se puede, que todo depende de una voluntad política, lo sabemos bien, y también depende de esta voluntad de los ecuatorianos y las ecuatorianas, desde este entender, ¿no? Desde abrirnos a otras posibilidades, y es un ejercicio, es todo un proceso de ir creciendo humanamente. Entonces esperamos que nos escuchen y además nos ayuden a difundir a través de las redes todas estas realidades, digamos, ¿no? Para poder trastocar estas percepciones que hacen tanto daño, que somos seres humanos todos, que no importa las nacionalidades, que somos también todos parte de un proceso en el que desde el propio sistema nos van creando siempre antagonistas, ¿no? Y eso lo sabemos. Entonces estemos como atentos a seguir construyendo esta vida, ¿no? Desde el quehacer diario, y que todos somos importantes, no solamente un gobierno tiene que hacerlo como tal, todos podemos hacer y con